atado contra una red, ya no de salida del palo diario para llegar, aunque te cueste vida. Oliendo muerte se acercará con mano estirada, fingiendo ser tu salvación, terminas en su estafa. Bolsillos llenos de almas, necesidad que no es, caderas de billetes se atan a tus pies. A correr, que en la mira estás, bolsillo abierto, sale a cenar. Pagarás sangre y sudor, y cada gota duele peor. A cañar los corderos de hoy, que alimentan su enfermedad. Morirás lento y sin piedad, moneda sucia para esclavizar. Duele peor a cañar los corderos de hoy, que alimentan.